venir a Tandil. Cuéntenos un poquitito a qué se debe esta presentación que van a estar haciendo por parte del Banco Provincia. Sí, venimos a presentar acá en la Cámara Empresaria a los comerciantes de Tandil un desarrollo nuevo que tiene el banco. Es un nuevo medio de pago, lo llamamos cuenta DNI, es la posibilidad de acreditación automática con una comisión mucho más baja y básicamente con el teléfono, el celular. O sea, el celular de todos nosotros se puede convertir en una suerte de tarjeta de crédito con un dispositivo de seguridad embebido en la propia tarjeta. Y bueno, es la forma más eficiente, más barata, más fácil. El mundo pasa por ahí. Vemos que la gente de 30 años para abajo no quiere ni pisar un banco. Y bueno, hay que modernizarse. Y como banca pública siempre nos interesó mejorar la calidad de servicio, lo ha pedido la gobernadora María Eugenia Vidal, y esto es algo que a futuro va a ser algo con muchísima aceptación, ¿no? ¿Por qué se elige Tandil? Estamos recorriendo toda la provincia. Estuve hace una semana en Mar del Plata, ya estuvo, me acompaña en Buenos Aires, el subgerente general del banco, me acompaña, que ya estuvo hace una semana en Tandil con feriantes, porque este es un producto que camina sobre todo para el comercio chico, que es aquel que más le puede perjudicar si tardan en acreditar los fondos, si las comisiones son altas. Y así que estamos recorriendo toda la provincia. Después yo estuve en Loma de Zamora en una charla de este tipo, hemos tenido charla en Junín, Patria de Pergamino, y vemos Bahía, y después haremos una gran campaña, ¿no? Estamos en la etapa de lanzamiento. Fuera de eso, igual yo toda la semana recorro la provincia, ¿no? Ayer estuve en José C. Paz y Malvinas Argentinas, trato de hacer un poco el conurbano, un poco el interior, y uno va repasando cómo va el banco, cómo está la realidad, cómo está la economía. Me reuniré con el intendente, obviamente, y son cosas que uno va aprendiendo, escuchando y mejorando la operatoria. Más cortita, ¿se va a reunir con el intendente municipal acá en Tandil? Sí, está previsto que lo voy a ver. No sé si no venía acá y después si no lo visito en la intendencia algún rato. Y la última, gracias al de contacto. ¿Cómo ve el presente del banco? El banco, o sea, ha estado trabajando estos años para estar a la altura de los desafíos. Es un banco que está renovando todas sus sucursales. La de Tandil ya había habido algo de obra, pero está prevista volver a remodelar. Hemos incorporado mucha tecnología, tenemos más cajeros automáticos, tenemos terminales de autoservicio y dos grandes ejes que los trabajamos con la gobernadora Vidal: la promoción de descuento supermercado, que ya tuvimos una nueva edición el miércoles pasado acá, y tasa de descuento preferencial en cheque para pymes, apuntarán un nivel de actividad en un momento que obviamente es difícil, no lo desconocemos, y tratamos de que las pymes tengan línea de crédito más barata. ¿Qué noticia el Banco Provincia también los últimos días? Porque fue el único banco que abrió las puertas el 30, el feriado. Bueno, hemos mejorado mucho la relación con los trabajadores, es importante, ¿no? Este es un banco público y nos interesa que haya buena convivencia interna. Gracias y buenas tardes. Bueno, gusto a ustedes.